tiempos navideños se reúnen las amistades y todos los familiares la celebran con empeño. Traiga las maracas, cuido y pandereta, porque ya las fiestas van a comenzar. Llegaron los días de las navidades, con mis amistades vamos a celebrar. Espero en su casa el dueño, madrugada. Se divisa la neblina arropando la sabana, anunciando la mañana, y la parranda no termina. Traiga las maracas, cuido y pandereta, porque ya las fiestas van a comenzar. Llegaron los nacimiento. Todos se sienten contentos, se escucha la algarabía, cantemos con alegría, celebremos como hermanos, toditos los borincanos, gocemos en armonía, pero toditos los borincanos, gocemos en armonía, toditos los borincanos, gocemos en armonía. Traiga las maracas, cuido y pandereta, porque ya las fiestas van a comenzar. Llegaron los días de las navidades, con mis amistades vamos a celebrar. Le tiraba yo con honestidad, con mi tiraba.